perdí. Como arena entre los dedos, te escurriste y no te vi. Porque hacia Dios, porque mi Dios, si el camino era de tú te marchas y me dejas con la duda de quien tuvo aquí la culpa. La verdad ya no me importa porque el dolor ahora es más grande. El rencor que te tenía, viviré una nueva vida. Curaré con aire nuevo tus heridas. Qué sentimiento de acordeón y qué solís. Me dejas con la duda de que tuvo aquí.